de negros ojos con luz de sol. Tú eres mi encanto, eres mi ilusión. El negro de tus cabellos lleva la brisa a acariciar todo, muñeca, que sentí para amar. Quisiera